Gobernador, los senadores del PAN lo quieren llevar a juicio político. ¿Cuál es la opinión que tiene? Lo anunciaron hoy en la mañana. Que lo intenten, están libres, son libres de lo que ellos hacen. No tengo problema. ¿Habrá alguna cuestión de su parte, gobernador? Por Dios, o sea, ¿cómo creen pues que lo hagan? Yo no soy Yunes ni Duarte. Que lo hagan, yo no tengo cola que me pise. ¿Ningún temor entonces por lo de los senadores de Acción Nacional? No, no hay ninguna preocupación. Nada, ninguna, no me voy a amparar. Y ellos están en su derecho. No se van a parar. Llevaron a cabo acciones por lo de Winkler, principalmente. No me voy a amparar y ellos están en su derecho. Qué bueno que vigilen a los gobernantes, es parte de su labor. Yo no soy Yunes ni Duarte, no tengo cola que me pisen, soy académico, soy maestro y estamos haciendo bien las cosas.